Dices que fui yo y no fui yo, que nunca te amé de verdad. Qué rabia me da. Dice tu versión, pero olvidaste que me soltaste cuando más necesitaba aferrarme. Apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor. Oh, yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel. Oh, lo sé, se ha hecho tarde. Para volver. Tú tan reservado y yo pidiendo tanto de ti, tanto de mí. Tu mano era mi fe, mi propia piel, y de repente me soltaste cuando más necesitaba aferrarme. Apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor. Oh, yo sé que en ese escenario yo tardé para volver. Oh, oh, oh, oh. Me soltaste cuando más necesitaba aferrarme. Apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor. Y no, yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel.